con la boca. Con la boca decimos las palabras bonitas, con la boca cantamos las canciones más lindas, con la boca comemos las comidas más ricas. Con la boca besamos las personas queridas, con la boca reímos, nos encanta la risa, con la boca rezamos y decimos adiós, mira.